Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta, la cuarto día de la Feria de los Clásicos en la FM, hoy sábado 28 de diciembre, 1, 2, 3, 4. Recordamos que comenzamos el día 25 con Llena tu Cabeza de Rock en Español, el día 26 Clásicos de Todos los Tiempos, ayer viernes 27 tuvimos Disco Dance y hoy sábado de los 80 es el especial. Maratón de los 80 en la FM, la radio de los clásicos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas, yo soy Tuto Castro. Tendremos mucha música de los años 80. Bienvenidos a los que a revivir esta época. También tendremos trivias o los quiz de la FM más adelante. Eso será, así que saquen lápiz y papel. Nos vamos a entretener bastante. Y es que los años 80 marcaron el auge de la computación personal. Empresas como Apple e IBM lanzaron primeras computadoras personales como la Apple Macintosh, eso fue en 1984, que cambiaron la forma en que las personas trabajan y se conectan en el mundo digital. También fue el auge de los videojuegos. Se convirtieron en forma de entretenimiento masivo en los 80s. Consolas como Nintendo, el Sega Genesis impulsaron la industria multimillonaria y juegos como Super Mario Bros. Y Pac-Man Fighter se volvieron icónicos. Y en la música hubo música pop y el nacimiento de MTV floreció con figuras como Michael Jackson, Madonna, Prince. MTV, lanzado en el 81, revolucionó la historia musical convirtiéndose en el canal principal para el consumo de música y videos y ayudó a consolidar la importancia de la imagen en los artistas. Más adelante estaremos hablando de la moda de los 80 y muchas cosas más. Por ahora comenzamos con una canción que se creó a finales de los años 70, pero que se popularizó en el mundo en los años 80, más precisamente en ese año 1980. Hablamos de Rod Stewart. Después viene Pet Shop Boys con Domino Dancing, posteriormente a Falco. Ahora sí está Rod Stewart con esto llamado Die, Thin, I'm Sexy. Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Tuto Castro, presentándoles este especial de los años 80 en la FM, la radio de los clásicos. Falco y Rock Me Amadeus en la FM, la radio de los clásicos en este especial. La cuarto día de la Feria de los Clásicos en la FM, hoy los años 80. Señoras y señores, nuestra línea de WhatsApp se abre. Es el 312-475-4021, 312-475-4021. ¿Qué tanto nos acordamos de los años 80? Aquí está la primera pregunta. Tus respuestas en el 312-475-4021, trivia de los años 80. Por ahora escribe Diana Izquierdo, dice: hola, los clásicos de los 80 son mi pasión. Saludos, clase y adictos, gracias. Diana, también Tuto Castro escribe por acá, o sea, yo me escribí a mí mismo, excelente. Vamos con la primera pregunta y es esta. Tiene que ver con el cine, pregunta de cine. ¿En qué película de 1984 se estrenó el famoso personaje de Terminator? ¿En qué película del 84 se estrenó el famoso personaje de Terminator? Alternativas de respuesta: A, Predador. B, Predador. No, A, Predador. B, The Terminator, C, Aliens. A, Predador. B, Terminator, C, Aliens. Tus respuestas en el 312-475-4021. Tres canciones más. Viene Bon Jovi con Living on a Prayer. En instante leo la respuesta. Billy Idol estará después con Dancing with Myself. Y ahora llega Tearful Fears con esto llamado Shout. Jovi, Living on a Prayer en este especial, los 80s en la Feria de los Clásicos de la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y teníamos pregunta: ¿en qué película del año 84 se estrenó el famoso personaje de Terminator? Alternativas de respuesta: A, Predador. B, Terminator. C, Aliens. La respuesta correcta es B, Terminator. Leo algunas respuestas que llegaron al chat. 312-475-4021. Diego Palmira se equivoca diciendo que la A. Dani acierta, excelente. Alejandro también, Terminator. Lilia Alex dice Predator, se equivoca. Carlos René, la B, correcto. Lilian dice que la A no es la B. Lucía dice: Tutico, qué felicidad de escucharte. Y yo, qué felicidad leerte, Lucía. Adriana Pareja: hola, buenísimos días para ti. Felicitar a mi hijo Juanca Ojeda, pues hoy, hace 28 años, recibí el mejor de los regalos. Desearle que tenga un maravilloso día, un año lleno de alegrías y culminación, y todo lo que tiene en mente. Feliz cumpleaños, te amo, cantidades. Hijo de Adriana Pareja para su hijo Juanca Ojeda. Aquí está tu Happy Birthday, Power Rudo. Ojeda, pásala bien hoy en el día de tu cumpleaños. Abrazo fuerte de nosotros, los oyentes de la FM, la radio de los clásicos. Vamos con la próxima trivia pregunta quiz. Aquí vamos, saquen papel y lápiz. Dicen que va a llover más tarde. Más tarde va a llover, 24 grados es la temperatura en la ciudad de Cali. Vamos con la próxima pregunta y tiene que ver con juguetes. Aquí va la pregunta. ¿Qué famoso juguete se convirtió en un fenómeno global y se lanzó en 1980? Alternativas de respuesta: A, el cubo de Rubik; B, He-Man; y C, el pequeño pony. Mi pequeño pony. A, el cubo de Rubik; B, He-Man; C, mi pequeño pony. Tus respuestas en el 312-475-4021 y continuamos con más éxitos de los años 80. Vienen tres canciones más. Viene Prince con When Doves Cry, U2 con Where the Streets Have No Name, y ahora está Corey Hart desde Canadá con Sunglasses at Night en la FM. Prince y When Doves Cry. Él ejecutó todos los instrumentos en esta canción y en este álbum. Esa era una de las genialidades de Prince aquí en la FM en este especial. Los 80, Feria de los Clásicos, cuarto día, los 80. Y teníamos una pregunta que es: ¿qué famoso juguete se convirtió en un fenómeno global que se lanzó en el año 1980? Alternativas de respuesta: A, el cubo de Rubik; B, He-Man; y C, mi pequeño pony. La respuesta correcta es la A, el cubo de Rubik. Voy al chat de la FM y leo respuestas. Dani, correcto, muy bien, gracias Dani por estar acá. Diego Palmira, correcto, la opción A. Ricardo también acierta. Ginette, es el cubo de Rubik, muy bien Ginette. Lennon, este es el último sábado del 2024, que nos vaya bien a todos los clasadictos. Feliz sábado, gracias Lennon. María del Mar manda mensaje de voz. José Vega dice que la alternativa B y se equivoca, sí, se equivoca. Bien, Laura Bedoya, creo que fue My Little Pony, te equivocas, solo tu tico, qué rico volver a escucharte en la emisora, me hacías mucha falta y tú a mí también. Laura, gracias por ese saludo. Jenny RPR dice, más bien lloviznando, dice, está lloviznando por acá por mi casa. ¿Dónde queda tu casa, Jenny, por favor? Alejandro Reina dice, el cubo de Rubik, correcto. Carlos René, de parte de Chanchito, que muchas gracias por no recordarlo. Esta Navidad que ya pasó la noche buena, esperar el año nuevo. Sí, esa es buena, sí, aleluya. Ángel Javier Bejarano dice que el cubi. Lilian dice, excelente pregunta, espectacular maratón, Feria de los Clásicos, señoras y señores. En instantes, más preguntas y estaremos hablando de lo que es los años 80, recordando hoy este especial de la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Tuto Castro y ahora les presento esta de The Cars llamada Shake It Up.